una sentada y la otra es parado, una acostada y la otra es de lado. Pero quieren chorizo, la chica quiere chorizo. Te lo dije, quieren chorizo.